Compañera Alejandra, yo tengo en línea a un profesor, a un historiador, un hombre joven, pero con una gran experiencia y trayectoria, me reitero, no solo en el distrito, un autor, un crítico, un hombre que permanentemente está encima de nuestra propia historia. Y lo traigo a participar justamente porque los lunes nos acompaña un amigo en común con el que estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Martín Biagini? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Oscar, por la invitación a hablar en vivo. Es un honor para mí. Bueno, Martín, estaba contando que con Fabi Vanga estamos desarrollando un poco todo esto que se nos viene encima, que es tan viejo como nosotros, ¿no? Porque siempre hubo inteligencia artificial, pero ahora se está poniendo cada vez más avanzada y peligrosa, en el sentido de que uno piensa quién va a ser el que domine esto, ¿no? Las maquinitas están, pero hay que ver quién las domina. Y con vos podría darle la contraparte a todo esto, ¿no? La resistencia del hombre por conservar su historia, por conservar su amor por los libros, por la lectura. Una batalla que se está perdiendo, Martín. No sé si se está perdiendo, ojo. El tema es el siguiente, que nos pasa mucho en educación. Cuando uno habla de tecnología, ¿sí? Escuché los programas en los que estuvo el doctor Vanga, impecable, me encanta escucharlo hablar, uno aprende siempre. Pero cuando uno habla de tecnología, la palabra tecnología viene del latín tecne, ¿sí? Y no significa solamente la parte, digamos, de robótica o la parte de circuitos. La tecnología es todo lo que el hombre crea para desarrollarse en la naturaleza. La rueda fue una tecnología que fue recontra avanzada y cambió la humanidad. A veces en educación uno habla de que la educación se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Sin embargo, el lenguaje es tecnología. Cuando el ser humano inventa el lenguaje es tecnológico. Es una tecnología que fue fantástica porque nos permite comunicarnos. La tiza y el pizarrón es tecnología. El cuaderno es tecnología. Entonces, la tecnología es todo. Lo que pasa que lo que uno a veces olvida es la parte ideológica, ¿sí? Cuando vos recién decías, le tenemos mucho miedo a quién va a manejar toda esta tecnología, uno a veces olvida la parte ideológica de esa tecnología. ¿Quién la crea? ¿Con qué motivos? ¿Para qué? Me parece que eso es lo importante. Por ejemplo, el libro también es una tecnología, y que obviamente cuando Gutenberg inventó la imprenta, hubo un antes y un después. Correcto. Antes crear un libro tardaba un bibliotecario muchísimo tiempo, se tardaba copiar un libro, se tardaba meses, años. Y hoy, sinceramente, con los sistemas nuevos, uno toca un clic y el libro se imprime. Entonces, digamos que la tecnología es todo. Yo no le tendría tanto miedo a la tecnología. No, bueno, está bien. Tal vez lo mío estuvo expresado en forma inconveniente, pero a ver si te lo pongo en blanco y negro. Gutenberg, la imprenta, si todas las imprentas del mundo en este momento, por una cuestión económica, reviviera y las manejara Goebbels, a mí me preocuparía. Sí, por eso lo que nos tiene que preocupar es la parte ideológica. Yo creo que, como reciente dije, que la rueda fue un antes y un después. Hubo muchas revoluciones en la humanidad que tuvieron que ver con la tecnología, ¿sí? Cuando el ser humano se volvió sedentario y empezó a crear ciudades, cuando creó la rueda, cuando manejó el fuego, cuando creó el libro, la imprenta fue un gran invento. Yo creo que el conocimiento le debe mucho a la imprenta. Gracias a los libros nosotros empezamos a retener conocimiento que antes se trasladaba de manera oral. Y obviamente hoy la internet sería la famosa red de redes, sería la gran nueva imprenta, ¿sí? La imprenta del siglo XXI. Y sí. Con todos los formatos que, o sea, imagínate que yo tengo 44 años. cuando hice el profesorado de historia no me quedaba otra que ir a una biblioteca tradicional para poder leer libros y estudiar. Hoy cualquier persona desde su celular tiene disponible todas las bibliotecas del mundo, los museos, y tiene una cantidad de conocimientos que serían increíbles. Ojo, que están condicionados, ¿sí? Páginas como YouTube que condicionan ese conocimiento. Pero bueno, pero está, lo tienen. Correcto. Y uno está también pensando en cuánto más va a tener papel, porque tampoco vamos a poder seguir talando árboles y un papel reciclado es un costo muy elevado, ¿no? Sí, pero también más allá, o sea, el libro no va a morir. El libro se va a transformar en una cuestión de culto y en una cuestión elitista por lo caro. Ya hoy los libros son caros. Hay una investigación que hizo la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, que sobre jóvenes adolescentes y los consumos culturales. Resulta que los chicos de hoy leen más que los de antes. Leen mucho más. Mira. Lo que habría que ver es qué tipo de lectura tienen. Ajá. O sea, un adolescente, un joven de hoy, del siglo XXI, lee mucho más que uno del siglo XX. Y yo en mi época, yo soy un adolescente del siglo XX, leía historietas, los primeros libros, Julio Verne de chiquito. Bueno, hoy se leen otras cosas, pero se lee más por el acceso al celular. Hoy un celular es un acceso increíble a un montón de fuentes de información, algunas buenas, algunas malas, obviamente. Pero bueno, digamos que democratizó un poquitito más el acceso. Después hay variables. La variable educativa, la educación es la que condiciona los consumos culturales. Correcto. Lo que condiciona que un chico quiera, tenga interés en ver literatura, historia o no lo tenga. Bourdieu, que es un sociólogo francés, demuestra que los gustos culturales dependen de la clase social y de la educación. Sí, yo veo un fenómeno, Martín, que seguramente también estarás observando, que de repente alguien genera un grupo y rápidamente crecen adherentes cuando se trata, por ejemplo, te nombro uno que debes conocer, hay un grupo ahí de historia de Tablada, que donde la gente participa y pone sus recuerdos. ¿Te acordás quién tomó el 140? O quién conoció el carnicero tal, o quién se acuerda del edificio cual, y se genera todo como una suerte de escritura colectiva de una parte de la historia de una ciudad o de una localidad. Sí, las redes sociales han ayudado un montón, ¿sí? No hay solamente páginas de Tablada, hay páginas de distintos barrios, hay páginas de La Matanza, hay páginas de... Es más, hay páginas del conurbano entero. Y obviamente nuclean a un montón de vecinos con el mismo interés, no solamente en recordar anécdotas, fotografías, etcétera. Esas redes están creciendo, ¿sí? Y apuntan a cierta generación. En realidad los jóvenes por ahora no están muy interesados en lo que es la historia local. En general son gente de 30 en adelante que obviamente rememoran un pasado común, ¿sí? El barrio es el pasado común, es la comunidad la que uno ha compartido con el otro, y a modo de anécdotas, fotografías, algún documento, alguna publicidad antigua, empiezan a rememorar ese pasado que en general no está escrito. Hay muy poco escrito sobre los barrios, muy poca gente se dedica a la historia barrial. Contame un poco a qué te estás dedicando en este momento vos, porque ya has escrito varias historias, ¿no? Sí, yo en este momento estoy en un proyecto sobre el rap en el conurbano, ¿sí? El rap como una práctica poética y como una práctica de resistencia. Estamos trabajando con un equipo de investigación, el doctor Banga es uno de los integrantes desde la Universidad Jauretche, y también estamos investigando lo que es el uso de las paredes en el conurbano, ya sea graffiti, stencil, muralismo. Hay muchísimos, por ejemplo, en La Matanza hay muchísimos grupos muralistas que utilizan las paredes para hacer reclamos, homenajes, para reconstruir la identidad nacional. Entonces estamos trabajando justamente en esas temáticas. Qué interesante, eso se va a volcar después en algún ejemplar, se va a transformar en un libro al acceso del que le interese. Mira, mira, lo que es Paredes del Conurbano, el libro ya está a la venta, salió por la editorial Leviatán, cualquiera que le interese lo puede comprar en cualquier librería, y después salió una nota en la revista Comunicación y Cultura de la Universidad de Chile, que esa se consulta gratuitamente, uno pone Paredes de la Matanza y aparece el texto, y de la investigación del rock sí van a salir dos libros, pero bueno, ahí falta, lo supongo dentro de un año, año y medio, dos. Correcto, correcto. Recordame y recordanos qué tenés hecho como obra literaria y de historia, ¿no? Bueno, yo prácticamente me dediqué a la historia local. Yo le llamo barriología o historia barrial, pero bueno, técnicamente se llama historia regional o local. Yo arranqué con un libro con la historia de Tapiales, allá en el 2007, fue mi primer libro. Después vino historia de Ciudad Madero, historia de Villa Luz Uriaga, historia de Villa Insuperable, historia de Loma del Mirador, historia del tango en La Matanza, y después entré con Banga, hicimos el proyecto Alto Viso, poesía de La Matanza, y el último fue Paredes del Conurbano. Y el año pasado saqué Escuela y Dictadura, la historia de la escuela número 9 de Villa Madero, que la revolución de 1955, la mal llamada revolución, le quitó el nombre, se llamaba Escuela Eva Perón, y le puso Estados Unidos Mexicanos. Y en el libro yo, gracias a la historia oral, intento rescatar toda la historia de la escuela, que es más que centenaria. Fantástico, Martín. Mucho para atrás, mucho para adelante. ¿Qué resultó del proyecto de Alto Guiso? Porque incluía muchos poetas y muchos escritores matanceros que generalmente son olvidados o les pasa la indiferencia por la puerta de la casa, ¿no? Mira, el proyecto es uno de los libros que a mí más me enorgullece. Se hizo una recopilación de poetas de La Matanza que practicaron su poesía desde la década del 60 en adelante. Hay gente de distintas edades, varones y mujeres. Contó con el prólogo de Luisa Futuransky, una poeta de nivel internacional. El libro se editó en varios países y se vendió muy bien, yo estoy re contento. El libro se presentó, es más, se presentó en distintos continentes. Yo estuve en junio en Bosnia presentando el libro, que fue un honor, me invitaron. Hasta parecía re loco hablar de literatura de La Matanza en la Europa Oriental. Se presentó en California, se presentó en Roma el libro y se presentó obviamente en Argentina. En Argentina se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación, de la Universidad Nacional de La Matanza, y se presentó en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y en el Teatro La Tapera en La Ferrere. Es emocionante, particularmente para mí, que un amigo en común, que Pedrito Chapa, aunque fuese post-mortem, haya podido ser reconocido en tantos lugares, ¿no? Sí, igual ojo que Pedro estuvo en la presentación. Pedro llega a presentar el libro, fallece 3 días después. Yo lo apreciaba mucho, es un amigo en común. Pedro hablaba muchísimo de vos, en la época que trabajaba en tu periódico, la época de Contrabando, revista que fue una eminencia y de la cual tuviste muchísimo que ver. Pero Pedro llegó a presentar el libro. Yo creo que falleció feliz y eso a mí me dejó tranquilo. Bueno, Martincito, te agradezco infinitamente el tiempo que nos diste. Es rico porque de estos temas no se habla mucho, por lo menos no se difunde mucho, que es el gran problema. Así que te comprometo para próximas salidas, Martín. ¿Hola? Bueno. Se nos ha interrumpido la comunicación justo en la despedida con Martín Biagini. Realmente un hombre joven, como dije, talentoso, muy trabajador y con una historia de producción literaria y con un futuro de proyección literaria muy importante.